Habrán observado que permanece aquí en la mesa, estático y sobredimensionado, porque el original es todavía más pequeño, un fragmento, un texto del siglo IV. Ha sido portada, ustedes quizá lo han leído, en todos los periódicos del mundo. Titular: Jesús tuvo mujer. Lo dice un pequeño fragmento de algún tipo de documento perdido y que ha llegado hasta las manos de una máxima experta mundial. La polémica está servida y de inmediato vamos a contactar con el máximo experto en estos asuntos, que es español y que es Antonio Piñero, y que va a estar aquí para intentar sacarnos de dudas. ¿Qué habrá detrás de esto? Hay quien habla de una conspiración. Datos fundamentales, Carmen, para saber qué se esconde detrás de este papiro tan importante ahora mismo. Pues mira, ha sido la profesora Karen King, que es profesora en la Harvard Divinity School en Cambridge, la que ha dado a conocer durante el Congreso Internacional de Estudios Coptos en Roma este pequeño fragmento que al parecer perteneció a un códex. Eso es lo que parece que ha afirmado ella. 4 centímetros por 8 centímetros de largo es lo que mide, tiene 8 líneas escritas en tinta negra, y lo que se dice, entre otras cosas, lo que ha podido traducir del copto antiguo son frases como: Jesús les dijo mi esposa, y también ella podrá ser mi discípulo, con lo cual ya se ha montado toda una polémica. Jesús estuvo casado, la tradición cristiana nos dice que no, que absolutamente falso. Este texto demostraría que sí, que María era alguien importante dentro de la vida de Jesús, no solo como esposa, sino también como seguidora, como discípula. Pues la polémica, Iker, no se ha hecho esperar. Hay gente que afirma que verdaderamente el papiro donde está escrito sí que pertenece al siglo IV, tal y como han datado, pero que la escritura podría ser posterior, podría ser moderna. Además, no está muy claro el origen de este fragmento. Ella dice que es un accionista privado, el que en un momento determinado se pone en contacto con ella y le dice que tiene un texto que él cree que está escrito en copto y que va a ser una revelación para todo el cristianismo. Con lo cual, hay muchos que dicen que tiene que dar a conocer a ese personaje que cómo ha llegado ese texto a sus manos, que sacar antigüedades de Egipto, que es de donde proviene este texto, pues es un delito, y que entonces tiene que aclarar muchas cosas. Las bibliotecas perdidas del cristianismo, tan polémicas que han podido motivar en los últimos años, en la última década, bestsellers como el Código Da Vinci, y una enorme expectación en torno a si lo que nos habían contado de los textos sagrados y del cristianismo en este caso es real o no. Sin entrar en ello, vamos a intentar valorar la historia, porque para algunos esto pertenece, sería el último eslabón de, recuerdan ustedes, en el año 96, restos de la Sagrada Familia y tumba incluida de Jesús en cierto lugar del planeta alucinante. Hablamos de Europa, en Francia. Hace no tanto tiempo, hace apenas 8 años, la tumba de Talbiot, con unas inscripciones que tenían que ver con Jesús. Y así, poco a poco, un sinfín de documentos. El último de ellos, que pertenece a este mismo grupo que ha estudiado el papiro, es el famoso Evangelio de Judas, que también daba una vuelta de tuerca a la historia. Hay un interés especial en mostrar un Jesús más humano que divino. ¿Hay fraude? Vamos a hablar, vamos a conectar directamente con el catedrático Antonio Piñero. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Bueno, pues a bote pronto y sin más. Documento polémico, tú has tenido documentos como este en la mano. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué puedes decirnos de este papiro del siglo IV? El manuscrito es como una tarjeta de visita, una cosa muy pequeña, de la que tenemos algunas muestras aquí también en España. Por ejemplo, hay casos parecidos en el monasterio de Montserrat y tenemos un montón de fotografías de textos muy parecidos, por ejemplo, en la biblioteca de la Universidad Complutense, donde están fotografiados todos los textos de Nag Hammadi. Lo importante es lo que dice. Y lo que dice son unos discípulos que preguntan a Jesús, Jesús que les responde y Jesús que dice mi mujer. Luego aparece la palabra María, inmediatamente después es digna o no es digna, no se puede leer bien, y finalmente la palabra imagen. ¿Cómo hay que interpretar esto? Pues yo diría que es insólito que Jesús diga a sus discípulos mi mujer, y que nosotros no conocemos ni un solo texto en la antigüedad en el que Jesús se hable de esta manera. Por tanto, tendríamos aquí una especie de contacto de Jesús con una mujer a la que aparentemente le dice que es algo muy íntimo, pero que finalmente Jesús, que es el resucitado, afirma que ella es la discípula predilecta. Claro, hablamos quizá de una trama oculta, según algunos, en torno a este tipo de documentos que vuelve a traer a la luz las discípulas de Jesús. ¿Qué puede haber de verdad en todo eso, Antonio? Yo creo que lo que está detrás es un poderoso movimiento feminista que hay en la Iglesia Católica. Karen King, la que va a sacar el artículo a propósito de este pequeño fragmento de papiro, es una conocida feminista, ha escrito sobre María Magdalena, ha escrito sobre el Evangelio de María con otra famosa escritora norteamericana, Elaine Pagels, y lo que quiere es ser como una especie de aldabonazo a toda la Iglesia, sobre todo a la católica, para que tenga en cuenta que si la Iglesia sigue siendo totalmente machista, está absolutamente perdida. Así que yo creo que lo que está detrás es la idea de potenciar que los primeros cristianos ya pensaban que Jesús estaba casado como otra persona corriente y que él no tenía ninguna idea en contra del matrimonio, ninguna idea en contra de las mujeres, ninguna idea en que entre las mujeres fueran discípulas suyas y que por lo tanto, pues las mujeres hoy día, si tenemos en cuenta esto, que había esa tensión entre los cristianos del siglo II, se podría replantear hoy en todas las iglesias y en especial en la católica, que las mujeres tienen que tener un papel muchísimo más relevante en la función de esta iglesia. Pues no es poca cosa lo que hay detrás de este pequeño fragmento. Antonio, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nada, encantado. Iker, hasta otra. Es un placer hablar con la claridad con la que hace escuchar, sobre todo, a catedráticos de la talla de Antonio Piñero, porque nos damos cuenta de todas las corrientes subterráneas de todo tipo que hay detrás de una noticia. Leemos los titulares, pero de fondo hay cosas de novela. Hay un grupo de estudios de Jesús que ha sacado el Evangelio de Judas, la que trajo, y consigo, y este ahora. Antonio lo decía muy claro, hay interés, un interés que es un bombazo, que la mujer vuelva a tener una posición importante como quizá tuvo la Iglesia primitiva. ¿Verdad o no? En fin, a veces un pequeño fragmento tiene detrás muchísimas más cosas y tramas de lo que podamos imaginar.